En un mundo lleno de ruido, hay una caja que resuena con claridad, la caja diáfana. Nos sumergimos en lo social, lo cultural y lo humano. Entrevistas, debates y mucho más, abriendo mentes, cambiando perspectivas, la caja diáfana comienza ya en Radio Crash. Muy buenos días. Pues como comentábamos ahí en la intro, aquí estamos y además, como a mí me gusta, que es con el camarote de los hermanos Max. Es decir, estamos pero en ebullición y hasta la bandera. Bueno, como siempre, primero vamos a saludar a las colaboradoras, ¿sí? Y empezamos, ¿no? Por un lado. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Oye, espera, porque te doy el paso, pero no te abro los micros. Así lo vas a tener complicado. Inténtalo ahora. Sí, hola, ey. A ver, un poco más de brío. Hola, buenos días. Ay. Que estos saludos en realidad, ya sabéis, audiencia, que simplemente estamos ajustando micrófonos. Pero y lo bien que queda, ¿no? ¿Qué tal? Al lado tenemos a Sarai. ¿Qué tal, Sarai? Buenos días, buen año, buen comienzo de enero. Muy bien. Ahí, muy bien. Ese sonido ha sonado tan ahí, potente, así me gusta. Por otro lado, también tenemos aquí a Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Hola, buenos días. Aquí estamos. Cuéntame algo más, un poquito más. Pues estábamos deseando este inicio de año para poder tener estos invitados que vas a presentar a continuación. Ala, ahí ya. En la caja diáfana una vez al mes, nunca se sabe cuándo ni por qué, pero aquí estamos, ¿sí? Pero si hay algo que a mí es mi punto, y es que siempre digo que las personas que vienen tienen que presentarse ellas mismas, que nos cuenten un poquitín con quiénes son, qué hacen, así que contadme. Hola, buenos días. Pues yo soy Anaíz Arzugaza y tengo a mi lado a Manuel Levia, que se va a presentar él mismo, por supuesto, pero hemos venido los dos representando a MUSOC, la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, que el pasado viernes 10 de enero inició su 13ª edición. Muy bien, ¿qué tal, Manu? Muy bien, encantado de estar aquí. Este es mi primer año en MUSOC. Yo estoy ahora mismo como alumno de prácticas, entonces muy emocionado de estar aquí para hablar de la programación de este año. Muy bien, pues se os escucha maravillosamente, que lo sepáis desde aquí, desde la parte técnica. Venga, Sergio, yo sé que ya tienes ahí, ya quieres dar cera y tienes ahí un montón de preguntas. ¡Hala! Que todos, esperemos que salgáis inmunes de todo. A imaginarnos que alguien llega de fuera de Gijón, de Asturias, de la Unión Europea y de repente no conoce MUSOC. ¿Qué es MUSOC? Bueno, eso es imposible no conocer MUSOC aunque pertenezcas a otra galaxia, porque hemos salido hasta en el canal 24 Horas Noticias, que lo sepáis todos. Y bueno, después de 13 ediciones, todo el mundo sabe que MUSOC es la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, organizada por Acción en Red, que recorre a lo largo del mes de enero distintas localidades, este año en concreto 10 concejos de toda Asturias, a lo largo de 3 semanas. No somos como un festival al uso, que concentra a todos sus invitados, a todas sus películas, en 3 días de farra y fiesta, sino que lo que hacemos es coger el coche cada día e ir a proyectar cine comprometido, social, hacer encuentros con el público, conexiones online, presentaciones de libro y coloquios, cada día en un par de localidades, este año hasta el 31 de enero que terminamos. Yo quería, como aunque la gente ya conoce MUSOC, pero a mí me queda el gusanillo, ¿cómo se gestó? ¿Con un café? Normalmente las historias empiezan con un café o queremos hacer algo, estamos deseosas, deseosos, deseosas de hacer cosas y quiero, vamos, y ¿cómo se gestó? ¿Cómo se gestó el cine? Sí, pues yo creo que os va a resonar mucho aquí en la Caja Diáfana, porque se gestó en un instituto de secundaria y donde se gesta todo en esta región, que es en Cangas de Onís. Allí un grupo de profesores empezó a promover, junto con asociaciones, colectivos vinculados a causas sociales de Cangas de Onís, los miércoles de cine, también con fotografía, música, o sea, exposiciones, algún concierto, y a raíz de ahí nació MUSOC. O sea, un grupo de profesores en una iniciativa de proyectar cine y poder conversar en torno a él, generando pensamiento crítico desde, creo que pronto fue desde el instituto a la Casa de Cultura. Y ya de ahí a otros espacios y ahí poco a poco, pues hasta hoy. De ahí a ser un festival itinerante en Asturias, que de repente... Ahora mismo estoy viendo que se quieren hacer cosas en la zona rural, se están haciendo muchas cosas en la zona rural y entiendo que esa iniciativa, haciéndolo en Cangas de Onís, empezando ahí en Cangas de Onís, eso ha motivado que no se haya centralizado en un sitio, sino que se siga queriendo participar hasta en Peñamellera o en Tapia de Caseriego, por ejemplo. Sí, hay sitios en los que hemos estado algunas ediciones y luego, pues por muchas circunstancias, porque son diversas, podemos abrir aquí melones varios, pero desde luego, como bien dices, la descentralización está en las venas, en la raíz de la propuesta de MUSOC desde el principio. Y bueno, es que este año, por ejemplo, ayer estábamos en Riba de Deva, en Pimiango, en la librería de Pimiango. También estábamos en Villaviciosa, estamos en las dos cuencas, en Siero. Vamos a llevar una proyección de cortos de animación con valores al público infantil del Casino de Lieres, el antiguo Casino de Lieres. Vamos a llegar a Llanes, por supuesto a Cangas de Onís, seguimos, a pesar de que hay lugares que son difíciles porque pues la gente se descuelga quizás de ir al cine, pues nosotros seguimos yendo y decimos, pues si no funciona el miércoles vamos a intentarlo el viernes, que igual va más gente. Y sobre todo y siempre colaborando con asociaciones, colectivos de la zona, que son las que realmente conocen el tejido y se implican en dar difusión a las películas que la temática tiene que ver con su trabajo, feminismo, medio ambiente, derecho de personas en tránsito. Esas son las asociaciones, que son más de 40 colectivos, que esto hay que remarcarlo, es muy importante, junto con la descentralización, es la búsqueda de aquellas asociaciones, de aquellos activistas que estén en terreno, trabajando ya, porque al final MUSOC utiliza el cine para que las personas que acudimos a disfrutarlo tengamos también un momento de reflexión o incluso de pasar a la acción. Hay gente que igual, después de una película de MUSOC, quiere empezar a colaborar en alguno de estos colectivos que acaba de ver que es que están ahí en su pueblo haciendo cosas para cambiar el mundo en el que vivimos, ¿no? Claro, yo creo que es una cosa a agradecer y una cosa realmente a poner en valor, ¿no? El hecho de que, a pesar de que el currazo fuerte, digamos, de organización, de búsqueda de la búsqueda y selección de películas, de pelearse con productoras para traer las películas y luego ser capaces de organizar encuentros con parte del elenco de algunas películas, además también se da visibilidad a muchos colectivos que están trabajando en las temáticas de las películas que escogéis, ¿no? Y yo creo que eso es de agradecer, porque claro, aunque sea en enero, vamos a reconocer realmente cuándo empezáis a escoger las películas, porque la gente ve todo esto, pero luego no se da cuenta de todo lo que lleva detrás, ¿no? Sí, bueno, es un proceso largo. Nosotros empezamos a elaborar una lista de propuestas ya en el verano, indicando todos los datos técnicos, artísticos y también quiénes son las distribuidoras o agencias de ventas internacionales que están con las películas. Nos ponemos en contacto con ellas para conseguir links de visionado y a partir de entonces, desde septiembre, dividiéndonos en diferentes grupos según las secciones del festival, visionamos dichas películas y debatimos asambleariamente en las reuniones semanales acerca de cuáles creemos que pueden encajar más en una muestra como la nuestra, tanto por sus valores cinematográficos como por sus valores sociales. Claro, acabas de nombrar un término así que puede no sonar a las personas de fuera de Musoc y hablas de secciones. ¿Qué secciones hay en Musoc? Porque además creo que este año trae novedades, ¿no? Efectivamente, el Musoc se consolida con sus secciones habituales como Otra Estación, que este año hemos querido darle especial protagonismo a través de la inauguración que fue el pasado viernes con la proyección de la película La Cocina y el monólogo de Moja Guerú, una sección acerca de las realidades migrantes. También tenemos dos secciones de feminismo, Hijas de Guy, en honor a la pionera del cine, Alice Guy Blanchet, que fue la primera persona en dirigir una película de ficción. También Creadoras Mirando al Sur, que igual que Hijas de Guy, era una mirada al feminismo desde una perspectiva de países europeos o norteamericanos. Creadoras Mirando al Sur trata desde las epistemologías del sur, desde el sur global, estos mismos temas. Y junto a ellas, Periferias, que trata los márgenes sociales desde su acepción más amplia y desde donde se mezclan temas desde la atención a los mayores, derecho a morir dignamente, personas con discapacidad, etcétera, hasta tránsitos sobre las diferentes realidades LGTBIQ+, y por último la sección que inauguramos este año, que efectivamente tenemos una novedad, que es Silencios Rotos, una sección que con la que reivindicamos la memoria histórica en general y la memoria democrática en particular. Claro, porque qué importante es que haya ciertas cosas que no se olviden, ¿no? Y además me da la impresión, por suerte también, que estamos, además de en la memoria, muy apegados a la realidad, porque es una edición que creo que tiene bastante en cuenta algo que está pasando ahora mismo, que es la guerra en Palestina, ¿no? Sí, por supuesto. El año pasado Palestina era el tema central de la muestra. Este año, bueno, pues en parte también, obviamente. Y vamos a dedicarle una muy importante sesión, que va a ser el lunes 27 de enero en el Teatro Filarmónica, con la proyección del documental No Other Land, que es un documental que recorre la vida desde la infancia de su protagonista, porque su padre se ha dedicado a ir grabando las incursiones en Cisjordania. ¿Me ayudáis? Cisjordania. Siempre me trabo. Del ejército israelí, desplazando a los pueblos rurales hacia las ciudades, donde ya vemos ahí un mecanismo, ¿verdad? De, bueno, lo que ya sabemos todos. El caso es que han seguido grabando hasta el día de hoy. Entonces, en una hora y media de documental podemos ver toda la historia de sufrimiento que vive Palestina. Y después de la proyección de la película va a estar la responsable de Radio Nacional Internacional de España, junto con Laura Alonso, que es actualmente la corresponsal de Jerusalén, para tratar de explicarnos la última hora. Que bueno, todos estamos pendientes, ¿no?, de esas negociaciones que puede que acaben en humo, pero ojalá el lunes 27 estemos hablando desde otro lugar. En fin. Yo antes de pasar a cualquier... Bueno, como estamos hablando de la parte de organización, ¿no? Y he de deciros que aunque me habéis dicho con mucho énfasis quién lo conoce a Musoc, yo me he encontrado que mis alumnos no conocían. Mis alumnos son de 20 y tantos y de repente les digo, ¿pero vais a ir a Musoc? Y me miran como... ¿Qué es eso del Musoc, ¿no? Por eso lo de también hacer este programa, para que lleguemos todavía más allá, ¿no?, de eso. Y me encuentro con que hay mucha ingenuidad, ¿no?, con el tema de las organizaciones, cómo funcionamos, cómo trabajamos y demás. Y entonces la gente cree que esto se hace todo y no necesitas financiación de ningún tipo, ¿vale? Entonces me gustaría también cómo se apoya, porque esto no sale de hay gente que cree que toda esta labor no sale de las ramitas solas, brotan y no hay unas personas dedicándose, no hay unos recursos financieros necesarios. ¿Cómo consigue, ¿no?, sobrevivir el Musoc? No solamente sobrevivir, sino crecer cada año en este proyecto tan maravilloso. Con mucha persistencia y voluntad. El resultado, uh-huh, pues lo que ocurre es que la gente cree que ahí no hay ¿qué esfuerzo? ¿Qué pasa detrás? Claro. Sí, ya lo creo, el esfuerzo. Has tocado un tema antes, que es el tema de la gente más joven, que desde Musoc también nos preocupa la media de edad de nuestro público y nos gustaría que gente más joven pudiera acercarse, porque todas las sesiones son gratuitas, además de estar en muchísimas localidades, todas las proyecciones son gratuitas, excepto las de Centro Niemeyer, pero bueno. Y lo son gracias a, como tú muy bien decías, se busca a lo largo de todo el año, es decir, si es ardua la tarea de encontrar las películas y va desde agosto, julio hasta prácticamente noviembre, la búsqueda de financiación dura absolutamente todo el año y recae sobre menos personas incluso de las que estamos vinculadas a lo que es la producción pura y dura de la muestra, y esas personas se encargan de elaborar los proyectos que cada año hay que presentar a diferentes tipos de subvenciones del Principado de Asturias, de la Consejería de Cultura, de Igualdad, de Bienestar Social, de los ayuntamientos que tienen que ver con cultura. Sí, hay que decir que cada localidad, el ayuntamiento hace una pequeña colaboración, pero suele ser pequeña respecto al monto que Musoc necesita para existir y, como bien dices, para ir creciendo, porque sí es cierto que edición tras edición vamos consolidando cada vez un número mayor de público, la calidad de la propuesta también va mejorando y las administraciones en ese sentido van respondiendo, van viendo a quién tienen delante, pero eso no quita que cada año haya que estar pendiente de los plazos de convocatoria de esas subvenciones, elaborando esos proyectos que tienen que ser atractivos para la administración y después justificando todos esos gastos a cada subvención, que cada una te financia una parte, con lo cual imagínate el Tetris, o sea, la persona que tenemos que se encarga de la financiación y que tiene que hacer que todas esas distintas subvenciones con un distinta madre, padre detrás que quiere pagar una cosa distinta, cuadre todo, pues nada, la abanicamos cuando le dan sofocos, porque es habitualmente. Me parece eso fundamental, que lo pongamos en valor, porque además no ocurre, ¿no?, lo que te comentaba. Mis alumnos, mis estudiantes piensan que las cosas aparecen sin más, que no hay una cosa de que es un trabajo, con lo cual muchas gracias por puntualizarlo. Sara, ¿qué querías comentar? No, si a nivel individual queremos aportar o valor humano o valor económico, que podemos, dónde podemos acercarnos a decir, oye, yo quiero participar, que pongo mi tiempo, también mi tema económico, mi dinero, dónde lo podemos hacer para que pueda también ver dónde dar ese valor que se necesita. Pues tenemos abierto, aparte, gracias por preguntarlo, porque nunca nos acordamos de pedir No, pero y no hay que tener vergüenza. Claro que no, porque al final merece la pena este tipo de actividades culturales que además hacen pensar y recapacitar. Así que vía libre. Vale, pues tenemos abierto un Teaming. El Teaming es una plataforma que apoya a causas sociales, a asociaciones, a organizaciones del tipo de acción en red, y solo se puede colaborar con 1 euro al mes. O sea, está como este es el tope. Y parece mentira, pero con las personas que tenemos actualmente apuntadas podemos pagar los derechos de exhibición de una película. O sea, que si se apuntaran más podríamos... No es ninguna tontería, o sea, para se nada. Entre 300, 400 euros al año, y eso paga, por ejemplo, los derechos de exhibición de una película entera, eso nos relaja mucho. Y con su tiempo, con su apoyo, MUSOC está siempre abierta a nuevas incorporaciones, de hecho las vamos teniendo, y como hay tantas tareas y son tan diversas, cada persona en función de sus capacidades, de sus intereses, puede acabar encontrando un hueco. Lo difícil es eso, la persistencia, ¿verdad? El engancharte a un proyecto y poder regalar tu tiempo para participar. Claro, y acabas de comentar una cosa que creo que es importante también, que es hablar de los derechos de exhibición, porque además, teniendo en cuenta que MUSOC y Acción en Red no tienen ánimo de lucro, mucha gente puede pensar que y que además la mayoría de las proyecciones son gratuitas, se puede llegar a pensar que estas productoras tienen en cuenta quién les está pidiendo, cuál es el motivo de la proyección y dónde se va a proyectar y para quién, y puede que la gente externamente piense que las proyectoras, las empresas son muy buenas y que ceden sus derechos, pero a lo mejor no es así ni en una mínima parte, ¿no? Bueno, hay de todo. El cine es un negocio y nos acercamos a por títulos que han sido muy potentes en festivales internacionales donde han ganado premios y así, y sabemos los precios a los que nos enfrentamos, pero también tenemos muchas películas con las que podemos contactar directamente con el director o la directora, que enseguida se sienten interpelados por el tipo de muestra que les está llamando y nos hacen unos precios acordes, ¿no? Tanto a lo que ellos consideran que ha sido su trabajo como a la muestra, entonces más o menos se va compensando. Nos permitimos el lujo de elegir un par de títulos de esos caros para la muestra, y desde luego que es una de las razones que hace que muchas películas se caigan o entren, sí. Sí, y por poner el ejemplo en particular de este año, ha habido distribuidoras particulares, que obviamente no vamos a dar el nombre, pero que con precios desorbitados ni siquiera enviaban links de visionado y que nos proponían por 1.200, 1.500 euros proyectar películas sin haberlas visto con antelación. Y bueno, siempre hay alguna distribuidora que tiene sus planes de exhibición determinados y que esos no encajan con proyectar sus películas en el propio MUSOC, o bien porque tiene un estreno simultáneo en salas, o bien porque pretenden estrenar en un festival de cine posterior en España, y siempre hay muchas de películas de la enorme lista que tenemos al principio de año que se acaban cayendo no por nuestra voluntad, sino por estas circunstancias ajenas. Entonces, que efectivamente es un proceso largo, es un proceso difícil y a veces puede llegar a resultar frustrante. Sí, o sea, totalmente. Esto que dice Manu es que, o sea, no os podéis imaginar lo trepidante a veces que resulta la negociación de un título porque de repente empieza a tener éxito. Y tú ya lo habías visto antes, tú ya sabías que esa película era un peliculón cuando nadie se había fijado en ella, y de repente empiezan a premiarla, empieza ahí a rodar un mundo con el que tú no tienes nada que ver, pero claro que de repente la distribuidora hace que hasta ese título que estaba ya desde el primer día seleccionado así en nuestro Super Excel con un verde gigante, se tenga que caer, como decía Manu, ¿no? Y bueno, es que... Es muy rápido, la verdad que es increíble. Una película puede tardar 5 o 10 años en producirse y luego tiene una vida muy cortita. muy cortita, menos de un año, en el que tienen que pelearse por conseguir todo lo que puedan, ¿no? O sea, presentaciones en festivales, algún premio, visibilidad, luego las salas comerciales, si es que lo consiguen. La verdad que es un trabajo duro, ¿eh?, el que hace esta gente. Claro, y entonces, digamos, si un determinado director o directora dice, no, yo quiero estar en Musoc, creo que es un valor que estéis haciendo una muestra de cine social y derechos humanos y que mi película, mi corto, esté gratuitamente en esa muestra, ¿eso ocurre así tal cual? Una vez que ocurre, ¿es una cosa que se hace pública como agradecimiento o no se hace pública para que el resto de muestras no digan yo también? Bueno, esto es muy bonito, pero esto no pasa. Ojalá acabará ocurriendo, pero como decía Manu, somos nosotras las que ponemos ahí el listado de títulos, no tenemos abierto ningún canal, ninguna especie de concurso, no somos un festival al que las películas puedan entrar a competir para ganar premios en metálico, para ganar incluso cierto reconocimiento. Hasta hace unos años nos sorprendía cuando al terminar la muestra nos pedían de vuelta los laureles, hubo que crearlos porque no los teníamos, ¿sabes? El logo de Musoc con los laureles para que puedan ponerlo al inicio de las películas, aquellos lugares por los que ha pasado. Y nos pasa a veces con algunas películas que quieren entrar en Musoc, pero por lo que sea, son películas que quizás ya han pasado por Asturias, por ejemplo, por el Festival Internacional de Cine de Gijón, que claro, ocurre en noviembre, nosotras estamos en enero, y son películas, por ejemplo, asturianas, o que nos apetece un montón, pero que en ese sentido también no es una competencia, pero cuando quieres exclusividad y tienes a un super festival como el Festival Internacional de Cine de Gijón un par de meses antes. De hecho, tenemos varias películas compartidas este año y no es lo que más nos gusta en Musoc, ¿no? Nos gusta elegir nosotras aquellas películas que no se han visto en Asturias, con lo cual es raro que nos llamen, que nos piquen a la puerta. Va ocurriendo, pero poco, muy poco. Has hablado con el tema de los laureles y eso iba a preguntar, si hay premios, ¿no? ¿Qué tipo de premios y ese tipo de cosas en el Musoc? Porque, bueno, en este año yo ni siquiera lo sabía, y eso que he participado en el Musoc por distintas organizaciones, pero fíjate que yo no sabía que, por ejemplo, teníais el premio Chenio Castillo, que al fin y al cabo fue un fundador de Radio Crash, con lo cual, por eso no podemos, vamos, dejar el programa sin mencionar ese elemento. Háblame un poquitín de eso, de cómo va el tema de premios y demás, de el que se va a dar, porque no sé cómo era jurado, pero más allá de decir los cortos, lo que me gustó y lo que no me gustó, sí, no he tenido la oportunidad de saber qué ha pasado con el de Chema Castillo. Pero si sabes el ganador, que se sabrá el lunes 20. Sí, me lo chivaron, no sé cómo, es que estaba un poco pillado, pero sé quién ha ganado, sí, pero no sé si se puede. Tras el fallecimiento de Chema Castillo, el primer año de Musoc se decidió por unanimidad hacer un galardón en homenaje a su figura, que además, como Chema Castillo era un activista tan multifacético, nos permite elegir películas de temáticas muy diversas, películas que tienen que ver con la sección que os explicaba Manu, Otra Estación, pero también, por ejemplo, sobre memoria, por supuesto, medios de comunicación alternativos, también Pueblo Gitano, es decir, que toca muchos palos de las temáticas que trabajamos en Musoc, y es un premio que ha ido evolucionando, que en un primer momento era a largometraje, y ahora mismo es a cortometraje. Se selecciona una cantidad de cortos, de esa selección se hace otra pequeña selección, que es la que le llega al jurado, y esa es la que se va a poder disfrutar el lunes 20 en Escuela de Comercio, y de esa selección de cortos que creemos que le hubieran interesado a Chema, pues habrá un premiado o premiada, y no se sabrá hasta ese día, efectivamente. Ah, y el otro. Y espera, sí. Y bueno, el jurado este año en particular estaba formado por gente del FIX, del Grupo Eleuterio Cantanilla, del Ateneo Obrero, la propia Ana, que también estaba en por parte de Acción en Red, y Pat por parte de Radio Crash. La cuestión es que yo al final acabo en el MUSOC, ya sea por una asociación, ya sea por otra. Está claro, ahí a tener en cuenta. Sí, suele pasar que... Pues como Chema, ¿no? En un sitio y en todas partes. Es la misma gente la que a veces se hace cargo de muchas cosas. Este año tenemos otro premio, no se me puede olvidar. A raíz de esta nueva sección, Silencios Rotos, vamos a tener el galardón Silencios Rotos, que se va a entregar por primera vez, obviamente. Este sí que se puede decir. Y es un premio para alabar el trabajo de recuperación de memoria democrática, en este caso para la Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa de Parasimón. Va a ser el sábado 25 en el auditorio del Centro Municipal Integrado de Gijón Sur. Va a haber bastantes sorpresas, no solo la entrega de ese premio, porque la película que acompaña la entrega del galardón, La Marsellesa de los Borrachos, es una película que tiene que ver con la recuperación de música de la resistencia, con lo cual habrá una parte musical también para las personas que puedan acudir el sábado 25 a Gijón Sur. Y este premio Silencios Rotos esperemos que cada año también recaiga en distintos tipos de colectivos que se dedican a este trabajo imprescindible, ¿no? para mantener nuestra identidad. Bueno, no sé si puedo tener ahí una preguntita. Okay. No, yo hemos cambiado un poco de tema ya. Volviendo al tema de la selección de las películas, todas las que seleccionáis entonces son más o menos actuales, ¿no? No hay una selección, o sea, no os planteáis escoger películas antiguas o que ya hayan en principio terminado su ciclo. Sí, desde su primera edición el MUSOC ha estado centrado en proponer películas del propio año pasado, en este caso de 2024, que hayan comenzado su circuito en diferentes festivales internacionales y que puedan ser vistas por primera vez en territorio asturiano, o que en caso de que ya hayan sido presentadas en otros festivales o en ciertas salas particulares, traerlas a territorios periféricos donde si no no podrían verse. Pero desde luego hay debate, y sí que es cierto que dentro de los organizadores del comité de selección del MUSOC hay gente que sí que podría estar por la labor de hacer retrospectivas o de programar películas más clásicas, pero ahora mismo seguimos afianzados en esa línea que desde el primer año se está manteniendo de títulos del año en el que se celebra la muestra o justo la anterior. Hablando de novedades y de otro tema que también, por suerte, está muy de actualidad, que es la salud mental, hay un colectivo que creo que también participa por primera vez en MUSO, que es Colectivo Verde, ¿no? Sí, no es la primera. No es la primera vez. El año pasado ya estuvieron. Estaba con que era solo Hierbabuena la que participaba de salud mental, pero bueno, está bien. Bueno, igual me estoy equivocando. Seguramente sí, será verdad, sí. Vale. Este año Verde va a madrinar la película Simón de la Montaña en Escuela de Comercio, que yo creo que Manu puede contaros cosas más interesantes de este título. Sí, bueno, es una película que se estrenó en el Festival de Cannes en la Semana de la Crítica, ganó el principal premio, una película argentina dirigida por Federico Luis, que contaba que el germen de la obra venía de una conversación con uno de los miembros del reparto y amigo personal del director, Pehuen Pedre, que es una persona que tiene un certificado de discapacidad. Y comentaba Federico Luis que estaban hablando de las de sus zonas de imperfección compartidas, así es como lo dice él, y Pegüen le pregunté por qué el propio Federico no tenía su certificado. Y este fue el germen para cuestionarse las nociones habituales acerca de la normatividad, de la capacidad, de la discapacidad que solemos tener, y plantear una película ciertamente incómoda que cuenta la historia de Simón, una persona que para escapar de su triste y violenta realidad familiar desestructurada se hace amigo de un grupo de personas con discapacidad cognitiva, empezando a imitar sus tics y movimientos corporales. Y uno ve esta película desde una cierta incomodidad en algún que otro momento, por no reconocer del todo si las motivaciones del personaje son genuinas o todo se está tratando de una apropiación o de un ejercicio de una relación de poder, pero poco a poco la situación se va resolviendo y la película en su ambigüedad acaba resultando profundamente reveladora para desmontar nuestros prejuicios capacitistas más asentados. Jolín, qué interesante, ¿no? Muchísimo, vamos, este cine da para mucho. Y claro, después de mi metedura de pata por hablar de más y decir que Verde estaba por primera vez. Espero no equivocarme, que igual tienes tu razón. No, hace un par de años, de hecho, presentaron su propio proyecto. Y agradeciendo además que colectivos pequeñitos en Asturias, como en el que participo yo, que es Teachers for Future, tengan la oportunidad de participar en el MUSOC. ¿Cómo es esa selección de colectivos o esa proposición a colectivos para que participen? Si es, digamos, desde la organización hacia los colectivos, o si un colectivo en un determinado momento piensa que puede haber películas y que puede haber algo que hacer en el MUSOC, también se puede hacer en sentido contrario. Sí, eso sí que ocurre. Así como directoras o directores que nos manden sus películas, no tanto, colectivos que saben que MUSOC puede ser un buen marco para ellas y que tienen algo que decir dentro de la muestra, esto sí que pasa y nos encanta, y en general son todas bienvenidas. Y luego también ocurre mucho que nosotras vamos a buscar aquellas localidades donde estamos más huérfanas o somos más desconocidas, a buscar colectivos de la zona para ver si les interesa entrar a formar parte. O sea que sí, en ese sentido hay una puerta y unos brazos siempre abiertos y tenemos mucha facilidad para encontrar sinergias con colectivos con los que trabajar. Este año tenemos varios que por primera vez colaboran, porque justo hay temáticas que les tocan directamente y hemos ido a encontrarnos para formar parte. Normalmente se quedan, aunque a veces sea difícil encontrar temáticas, si son cuestiones muy concretas. Pero por ponerte un ejemplo, DMD, Derecho a Morir Dignamente de Asturias, hubo años que nos costaba muchísimo encontrar un cortometraje que tocase el tema, y este año hay dos largos que amadrinan, Polvo Serán y El Último Suspiro. Con lo cual, también el habernos quedado juntas nos ha llevado a que, por ejemplo, esta edición, pues eso, ¿no?, haya dos largometrajes en los que DMD va a tener mucha visibilidad, y estamos encantadas de haber mantenido esta colaboración. Son más de 40 y es un crisol hermoso, la verdad. Es de lo que más orgullosas estamos, casi, de la programación. Que me hubiese sentado así como ofendido que mencionar los 40 muchas veces es súper difícil, ¿no? Incluso la labor habrá que por lo menos alabar por eso de que a algunos nos ha tocado hacer tema de diseño, meter todos los logos, establecer todos, es súper complicado a nivel organizativo, y además que al final somos, vamos, y muy orgullosos, ¿no?, de participar en un uso, somos muchos. Sí. De hecho, sí, antes decía que abanicamos a la persona que tiene que hacer la justificación y el cuadro de facturas y cuentas, a la que se encarga de los logos, ni te cuento. Y yo estoy aquí esperando a que Sergio haga una pregunta, y no se lanza, y entonces voy a tener que eso, porque claro, tenemos Musoc, pero tenemos también Musoc Educa, que eso es súper interesante también. Y claro, eso le toca también a Sergio y a algunos que somos profes, así como muy cercano. Es que la comunidad educativa estáis más implicada que algunas personas que formamos parte de Musoc General, porque Musoc Educa es el proyecto educativo que nace prácticamente en paralelo a Musoc General, por esto este nacimiento del que os hablaba al comienzo, y ahora mismo es como un festival paralelo. Es un festival paralelo que ocurre en centros de enseñanza de primaria, secundaria, FP, y hay una selección en torno a 20 y pico cortos por temáticas diversas, y estos colectivos que amadrinan películas en Musoc normalmente también se encargan de elaborar unidades didácticas vinculadas a esos cortometrajes que se van a trabajar después en el aula, y que además los profesores que las van a trabajar van a tener la oportunidad de conectarse online con los y las creadoras de esos cortometrajes, siempre que sean de habla hispana, y hablar un poco más en profundidad de esos trabajos, con lo cual, bueno, me encantaría tener una mirilla y poder ver lo que ocurre en esas aulas, la verdad. Bueno, pues aprovechamos que no tenemos mirilla, pero tenemos a Sergio. Yo también sí he participado en alguna ocasión como eso, pero yo creo que Sergio lo va a explicar mucho mejor. Sí, la verdad es que creo que es una pasada el trabajo que hace también Musoc con Musoc Educa, también la oportunidad de hacer un curso para profesorado, también enseñando un poco el lenguaje audiovisual y cómo tratar los derechos humanos en el cine, y como decías, poniendo en contacto al profesorado y al alumnado también con diferentes especialistas, digamos, o elenco de los cortos, y el hecho de hacer partícipes al alumnado de ese festival de cortos de Musoc Educa con sus propias votaciones, y el hecho de que asociaciones que están trabajando el tema hagan sus propuestas didácticas, y en muchos casos si tienen oportunidad se acerquen también a los centros para trabajar de primera mano con el alumnado. Yo creo que es un valor innegable, y solo hay, digamos, dos penas que me da. Una, que siendo online se quede circunscrito a Asturias, porque creo que es una cosa que dices, bueno, tenemos la suerte de disfrutarla en Asturias, y hay muchos niños, niñas, alumnado y profesorado que no tiene la suerte que tenemos aquí, ¿no? Y realmente sí que eso, que creo que además quizá desde la Consejería de Educación se podía hacer una labor más de difusión, porque creo que sigue existiendo bastante profesorado que, a pesar de que se rebota y se publica, no se conoce todavía como se debería conocer. Pero el profesorado joven sí, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, toda la gente que voy conociendo que está vinculada a secundaria especialmente, incluso antes de entrar a ocupar sus plazas, ya conocen Musoc y ya saben que van a querer a Musoc Educa en sus institutos. Entonces yo creo que la renovación de... No lo sé, pero yo, es una sensación que tengo, que los profes recién llegados son los que están metiendo también Musoc en las aulas, Musoc Educa, quiero decir. Sí, bueno, claro, puede ser, porque es una forma de trabajar con el alumnado diferente, ¿no? De dejar los libros aparte y demostrar o enseñar a esa gente que dice que los profesores no trabajamos nada y que vivimos muy bien, que también somos capaces de tener otra forma de trabajar, incluso pues dedicar nuestro tiempo libre a ver cómo desarrollamos en clase esas propuestas didácticas. A mí lo que también me gusta mucho es que se queda como banco, ¿no? Banco de recursos, y al final es una riqueza totalmente para todo el profesorado en todo momento, ¿no? Voy a cambiar un poquitín de tercio para hacer dos preguntas, porque soy así de eso, y porque además yo estoy viendo el reloj y entonces no digo yo, bueno, por si acaso no me entro. Mis preguntas son, uno, nos quedan por hablar que también hay actividades paralelas o relacionadas, como son presentaciones de libros y esas cosas. Y entonces sería interesante también para que la gente supiera sobre ese programa. Y luego ya más personal, en plan de cómo Ana, cómo Manu han acabado en Musoc. Bueno, es que la primera pregunta podríamos estar una hora, porque las actividades paralelas, los invitados que conllevan, esos libros de los que hablas o mesas redondas, pues tienen muchísima tela. Por ejemplo, va a haber una mesa redonda Musoc Pensamiento Crítico, ampliando el foco sobre la violencia sexual en el Café de Macondo, el jueves 16 a las 8, con diferentes expertas y expertos en feminismo, que vamos a tratar de analizar un poco la actualidad del debate en torno a acoso, violencia, desde una perspectiva feminista, pero dándonos tiempo para escucharnos, para charlar, no desde la rapidez y la inmediatez. En el Macondo, un sitio donde nos gusta mucho, la verdad, hacer mesas redondas, porque los cafés, los bares, son espacios donde nos gusta reflexionar también. Y de hecho, va a ser también en un bar, por ejemplo, en una sesión vermú, que vamos a ver la presentación del cómic Cumbres en pie de guerra, de Guillermo Menéndez Quirós. Va a ser en Mieres. Perdón, que me alejo del este. Va a ser en Mieres, espera que me voy con la fecha, el domingo 19 a la 1, eso de sesión vermú. También en La Revoltosa, es decir, una librería café, vamos a tener la presentación del libro La trinchera doméstica, de Cristina Barrial Berbén, que es una escritora y periodista asturiana que va a estar de manera presencial, igual que Guillermo, que también es dibujante y escritor asturiano, va a estar de manera presencial, y igual que Reyes Mate, escritor de Tierra de Babel, que va a tratar de va a hablarnos de su libro, pero va a tratar de explicarnos pues esos mundos posibles más allá del nacionalismo. Todos los libros de los que os acabo de hablar, estos dos ensayos y este cómic, están dentro de La Palabra Filmada, que es esta sección que tiene que ver con cine y literatura, es decir, que todas van a ir acompañadas de un cortometraje. Y dentro de esa sección, Astiberri con el gran Darío Adanti en la librería Matadero 1, ¿no? Acompañada del corto Touch to the Future, y digo cuña publicitaria porque también está madrinada esa presentación por la asociación, organización de profes Teachers for Future. Esto va a ser el viernes 17 y estará Sergio allí presentando a Darío, así que no os lo podéis perder. Es una de las pocas sesiones donde tanto el libro, el cómic, como el cortometraje utilizan el humor como herramienta para lanzar este mensaje en torno al medio ambiente, y eso también se agradece porque el humor nos cuesta a veces en Musoc. Muchísimo, y yo creo que el humor al final llega más rápido, certero, fino, y cuando lo hilas muy bien, a todos nos resuena. Nos podemos reír porque el humor es para reírse, pero el mensaje llega directo. Cala. Pero no os escapéis de la segunda pregunta, contadnos, a ver. Pues yo animo a toda la gente a que se apunte, si está en el paro, a todos los cursos del paro, porque la gente que nos encontramos en esos cursos, a mí me pasó esto, en un curso de inglés del paro, en una época así, me encontré en la de finanzas, y lo primero de lo que hablamos fue de cine, y lo segundo de lo que hablamos fue de Musoc, y ahí ya estaba yo como loca de que me invitara a participar, y me invitó a participar, y hasta hoy. Han pasado 5 o 6 años. Los que somos profes de esos cursos del paro de desempleo estamos totalmente de acuerdo, porque gracias a eso nos salen sinergias de alumnos maravillosos. Así que, vamos, con más alegría me llevo yo el que hayas acabado en el Musoc gracias a ese tipo de actividades. Cuéntanos, Manu. Pues yo llevo asistiendo al Musoc como público desde hace 6-7 años, en la medida de mis posibilidades, porque hay, como es un festival que se celebra en enero, a veces coincide con los exámenes universitarios y resulta difícil la asistencia a una gran cantidad de sesiones, pero sí que es cierto que sobre todo en los últimos años era un momento que esperaba con emoción, ver cuándo salía la programación, ver qué películas niñas podía descubrir en el certamen por primera vez, y planteándome el año pasado donde iba a hacer las prácticas de filosofía, que es la carrera que estoy estudiando, me pregunté si podría caber la posibilidad de hacerlas en un festival como Musoc, que aunque a priori podría parecer distante, sí que tanto en los temas tratados a nivel social como luego directamente en cuestiones como ontología de la imagen y política podía, y estética podía relacionarse perfectamente. Y les pregunté primero a una persona que conocía que estaba en el Musoc, me dijo que preguntara directamente a Acción en Red a ver si había la posibilidad de hacer convenio. Lo había y aquí estoy. Creo haber entendido que ambos estabais o estáis en el proceso de selección de las películas. Si tuvierais que decir cada uno una que os hayáis sentido especialmente orgullosos, orgullosas en esta edición de haber conseguido traerla, bien porque os haya gustado estéticamente o por el tema o por cualquier cosa, ¿cuál sería esta película? Pues para mí es una película que se proyecta mañana en el Teatro Filarmónica de Oviedo a las 8, que es Familiar Touch. Es una película que no teníamos en nuestra lista desde el primer momento y que fui a verla con otra compañera del Musoc a Valladolid, a la Seminci, pero sin ningún tipo de expectativa con respecto a que pudiera entrar en el festival. Y fue una revelación. Estaba la directora, Sara Friedland, allí presente, era su ópera prima que estuvo 10 años intentando sacar en un arduo proceso, y es una película que retrata el proceso de adaptación de una mujer octogenaria a una residencia de ancianos, y que lejos de la dureza, tristeza, tragedia, declive que podría parecer con esta sinopsis, la película es una propuesta muy tierna, con momentos cómicos que hacen que la veas con una sonrisa de principio a fin, y que te retrata el proceso con un personaje que mantiene su entereza y su dignidad de principio a fin, y a través del cual se tratan cuestiones de las vivencias de la vejez y de la expresividad de la cotidianidad, de las acciones, que a mí me resultaron muy emocionantes, y que en sus numerosas ideas cinematográficas para acercarnos a la propia experiencia de la protagonista en sus propias carnes y compartir su subjetividad, me resultó probablemente la propuesta más bella de todas las que yo he podido ver del festival. Y nada más salir de ver la película, fuimos la compañera del Musoc y yo a felicitar a la directora, que súper emocionada nos dio el contacto de la Agencia de Ventas Internacionales, y este también es uno de los factores que me emociona de poder haber programado esta película, que es que no tiene estreno asegurado en salas españolas, no tiene distribuidora, y entonces quizás sea la única oportunidad de verla aquí en Asturias. De hecho, yo creo que es importante tocar ese tema ahí y cambiarlo desde esa perspectiva, porque estamos viendo que la gente ingresa, desarraigo de su sitio, bueno, es con notaciones negativas de decir necesito que me cuiden y me tengo que ir a una residencia o estoy en casa pero no puedo que me cuide mi familia, por lo tanto necesito que mi familia pues contrate a alguien. Entonces yo creo que darle un giro tierno, amoroso, cuidadoso, de hecho es que es necesario ver la luz pues en una última etapa de vida, que pueden ser 70, 80, 100, pero con una dignidad y un cuidado amoroso. Yo lo llamo amoroso porque es como amor puro al final, y una dignidad. Incluso hay un tema que no es de persona mayor, pero hay un tema que también se trata, lo que es la sexualidad en las personas, pues mujeres de 50, 60, ¿no? Y creo que son dos temas que es necesario abordar, porque parece que no tenemos deseo sexual las mujeres cuando llegamos con 50, porque estamos cargadas de esa responsabilidad o esa herencia que tenemos de cuidados, ¿no? De cuidados. Entonces yo creo que muchas gracias por abordar esos temas a nivel de mujer, como soy, como me considero, y que son necesarios abordar, porque las mujeres que lleguemos con 80 años no son las mujeres que están ahora en centros, no están, incluso doy muchas gracias donde he estado trabajando, porque para mí ha sido un ejemplo de mujeres luchadoras, con casadas y con hijos, pero súper modernas. Entonces yo creo que eso es necesario, cambiar el chip completamente. Sí, y esta cuestión de la sexualidad además tiene bastante presencia en la película de Family Artage, que es eso, se aleja completamente de la historia del declive trágico para acercarse a la empatía pura, y casi siendo un coming of old age, un viaje de madurez completo del personaje, interpretado además por una actriz, Kathleen Chapman, que para mí está en absoluto estado de gracia. Y nada, la película es completamente humanista y, como decías, reivindica los cuidados necesarios para cualquier edad, pero especialmente para estas personas, como la protagonista en una residencia de ancianos, con todo lo que eso supone. Pero la cuestión de la sexualidad también de personas y mujeres mayores también es central en otra película que tenemos en la muestra, que es Memorias de un cuerpo que arde, una película que viene de recibir diferentes premios en festivales como el de Huelva y también nominada a un premio Goya, y que tendremos en Sama con un encuentro online con Antonella Sudasasi, la directora, que nos hace mucha ilusión. ¿Y cuál es tu película, Ana, de la que te sientes más orgullosa? Yo es que después de esta invitación tan bestia a ver mañana Family Artage, o sea, claro que te diría, pero me quedo más con esta reflexión de que al final el cine es una excusa para hablar de temas, la palabra es, necesarios, y eso es lo que buscamos en Musoc, o sea que realmente es a lo que veníamos a hablar. Claro, y de ponerlos en la calle. Ya, sobre todo eso, de ponerlos en la calle, de que salgan en la calle. Ha habido, gracias al cine, a la música, a la cultura en general, y a grupos, entidades que quieren salir a la calle, pues es necesario que salgan estos temas a la calle y que hablemos en la calle de ello. Es que, de hecho, lo más bonito de Musoc es cuando terminan los títulos de crédito, se encienden las luces y te vas a comentar lo que acabas de ver, a reflexionar con las amigas, con los familiares, y ahí es donde se transforma el pensamiento, ahí es donde va cambiando poco a poco el mundo, ¿no? ¿Cómo ocurre? Me toca hacer el cortarrollos de decir que ya estamos ya en los últimos minutos y pregunta, pero en este caso no, porque tenemos que hacer un anuncio, y entonces ese anuncio tiene que quedar muy claro antes de cerrar, en relación, bueno, pues poner la musiquita de esto se ha terminado y demás. Y el anuncio es que la Caja Diáfana va a hacer un parón, en principio un parón. Ocurre que este año los y las colaboradoras tenemos como muchos proyectos y la agenda activista, la agenda personal y la agenda laboral a veces no encaja y se nos hace un poco cuesta arriba. Pero eso no significa que no volvamos, significa que hacemos un parón. También aprovecho porque estamos en busca y captura de posibilidades de nuevas colaboradoras, ¿vale? Con lo cual, si tienes ahí como un picazón de, pues además de escuchar la Caja Diáfana, me gustaría, ¿no?, participar, Pues nada, ponte en contacto con nosotros. Tenemos, como sabéis, un Facebook estupendo. Os ponéis en contacto o mismamente en lo que es en la mismísima radio, os ponéis en contacto y enseguida, ¿no?, nos ponemos a hablar para ese proyecto. Quiero aprovechar también porque, bueno, así a lo tonto, algunos hacemos ya 10 años de radio. Y empezó, ¿no?, que es como apareció además la Caja Diáfana. La Caja Diáfana nació hace 10 años en El Talento. El Talento se convirtió en Cheque en Blanco y después se convirtió en la Caja Diáfana. Y sigue siendo, ¿no?, con la esencia, ¿no?, de recoger, ¿no?, las historias de lo que está ocurriendo en nuestros barrios, tan positivos como el Busoc, ¿no?, que al final es un germen y estos que siempre nacen de cosas chiquititas, chiquititas. Y lo traigo un poco a colación porque lo que es la historia de Radio Crash, igual que trae, ¿no?, a Chema Castillo, ¿no?, pues hace 10 años con El Talento tuvimos una persona muy importante, Aya García, que nos explicaba sobre el tema de los cuidados, que estábamos hablando justo del Musoc, que ya no va a cumplir unos años y la tenemos grabada. Y entonces ahí es la importancia de este programa. La importancia de este programa es que hemos conseguido coger un trocito de historia de nuestra ciudad y guardarla para toda la vida. Entonces, muy emocionado, ¿no?, de este proyecto y un poco contar, ¿no?, con que me gustaría muchísimo que tengamos nuevas colaboradoras que nos permitan seguir guardando trocitos de historia de esta ciudad en la voz de Radio Crash. Y nada, hay que despedirse. Las últimas palabras antes de que dé la sintonía. Nada, muchas gracias a Ana y a Manu por venir y nada, acercaros a las salas y acercaros a las asociaciones que amadrinan las películas. Mucho cine, mucho social, mucha calle. Gracias.